mi amor, porque lo nuestro terminó. Tal vez culpables los dos por esta separación. Yo voy a sufrir porque te amo de verdad. Sin ti no podré vivir, esa es mi triste realidad. No voy a aguantar esta larga pena sin ti, y me amarga mi soledad y destroza todo mi ser. Mis labios te extrañan porque mi boca te besó. Tus besos eran el fuego que alimentaba el mi existir. ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué perdí este gran amor? ¿Por qué, mi Dios? Si era mi pasión y era todo para mí. El dolor que llevo dentro de mi corazón será el que ponga el fin a enamorarme otra vez. Mi amor, porque lo nuestro terminó. Tal vez culpable los dos por esta separación. Yo voy a sufrir porque te amo de verdad. Sin ti no podré vivir, esa es mi triste realidad. No voy a aguantar esta larga pena sin ti, y me amarga mi soledad y destroza todo mi ser. Labios te extrañan porque mi boca te besó. Tus besos eran el fuego que alimentaban mi existir. ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué perdí este gran amor? ¿Por qué, mi Dios? Si era mi pasión y era todo para mí. El dolor que llevo dentro de mi corazón será el que ponga el fin a enamorarme otra vez. Llevo dentro de mi corazón será el que él ponga al fin a enamorarme otra vez. No enamorarme otra vez. No enamorarme otra vez.